gusta a la gente. Cuentan que en la noche hay un fantasma que asusta a la gente. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? Dicen que cuando sale saca su pañuelo para la pachanga. Dicen que cuando sale saca su pañuelo para la pachanga. ¿Qué es lo que pasó?